que hoy está muy engripada, con la voz muy tomada, pero igual está acá presente y nos acompaña. Y también vamos a mandar saludos a Gloria, que hoy está en su casa, ¿no?, atendiendo a su nena que está enferma. Y bueno, nos acompaña en la cabina Fernanda, a quien la saludamos y le damos muchas gracias también. Y bueno, son muchas las cosas que queremos compartir. En esta semana han pasado muchas cosas, pero sobre todo siempre esto, ¿no?, de que podamos las mujeres empezar a hablar sin miedo, en el barrio, entre nosotras, de los problemas que realmente nos preocupan y muchas veces son un obstáculo para que nosotras desarrollemos nuestros proyectos de autonomía. Y entonces, qué bueno poder ir ejercitando, ¿no?, esta charla sobre temas que generalmente o son tabú o no se pueden hablar en la calle, en lo público. Y bien que de eso, por supuesto, quienes nos dominan, quienes nos oprimen, abusan cuando nosotras nos hacen cerrar la boca. Ayer estuvimos en un evento muy importante, donde nos juntamos muchas mujeres, y se llevó a cabo en el Senado, uh-huh, el Senado de la Nación. Uh-huh. Se trataba, bueno, de economía y social y presupuestos sensibles al género, ¿no? Sí, muchas mujeres muy importantes que están trabajando para esta cuestión de que se reconozca a la mujer, que ya no se la invisibilice más, que ya basta en la casa con eso de que yo soy el que traigo el sueldo, yo soy el que salgo a trabajar, ¿no?, pasando por encima todos los quehaceres de la mujer en la casa, pasando por encima también esa cuestión de cuánto vale estar a cargo muchas veces de los hijos, de la cuestión de lo doméstico, de la cuestión de lo económico para llevar adelante lo doméstico, tantas actividades en la casa que son invisibilizadas porque son tomadas a propósito como que, bueno, ella no hace nada porque se queda en la casa. Y y cuando quedarse en la casa justamente es hacer un alto porcentaje, ¿no?, de lo que tiene que ver con la entrada, lo que tiene que ver con la economía del hogar, ¿no?, y a mayor escala con lo que tiene que ver con todo lo que es la economía de un país. Entonces somos las mujeres las que hacemos múltiples tareas y las que aportamos de esas múltiples tareas muchísimo, muchísimo recurso para la calidad de vida de las personas, ¿no? Y así que bueno, le vamos a comentar por ahí con más detalle todo lo que fue el evento de ayer y también vamos a les prometemos que también vamos a seguir desarrollando este tema a lo largo de otros programas de Viejas Brujas. Como siempre, también vamos a seguir hablando sobre la violencia doméstica, que le dicen, el maltrato a la mujer, que es, ¿no?, el feminicidio. Vamos a hablar también sobre la ley de aborto legal y gratuito y seguro, que tiene que ser un hecho en este país, ya que son muchísimas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y bueno, otros temas más que iremos desarrollando, bueno, a medida que el tiempo también nos lo vaya permitiendo. Bueno, y por supuesto nos unimos, ¿no?, al festejo de que se haya hecho justicia, ¿no?, con la condena a Patty de perpetua y cárcel común. Sí, ajá, claro. Así que también vamos a estar charlando de ese tema, ¿no? Algo muy, un tema muy bueno para brindar también, ¿eh? Bueno, como siempre, te decimos que si querés mandarnos un mensaje, algún comentario, alguna participación, podés hacerlo al 15 66 90 50 02, que es el celular de de la radio, y nos vamos para empezar con un tema musical y ya volvemos en Viejas Brujas. Una muerta más por aborto clandestino. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón, por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor, por haber decretado que cada dos años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita. Adiós. Y aquí estamos en Viejas Brujas. Y como siempre, este tema, ¿no? El del maltrato a la mujer maltratada. Ella que recibe los golpes y sin embargo siempre se siente culpable, siempre siente que es la que lo provoca, y pone este pretexto como, bueno, yo soy una histérica, yo también estaba muy nerviosa, ¿qué voy a hacer? Tengo mal carácter, ¿no? Siempre está buscando en ella todas las respuestas a esta problemática, cuando es una problemática que tiene ya algunas respuestas en lo social, como ser grupos de ayuda mutua, la comisaría de la mujer, ¿no? Un lugar donde la mujer puede ir más tranquila, más segura, por ahí hacer una denuncia. Pero claro, para llegar a la denuncia primero tiene que traspasar por todos estos mitos y de que es ella la que lo provoca y encontrar ella como que es el camino para empezar a tener un cambio de vida. Y que es un derecho cambiar de vida. Y que, bueno, los cambios son muy duros y muy difíciles y pero bueno, en esa oscuridad ella tiene que ir viendo y abriéndose para y qué bueno por ahí intentarlo por un grupo de ayuda mutua, ¿no? Acercarse a una organización, poder hablar del tema, de lo que le está pasando. Y empezar a pensar que el golpe que él le da, no es porque él está nervioso, sino que es un delito y los delitos se denuncian. Y para eso está la comisaría. La mujer no quiere hacer la denuncia. Nosotras escuchamos mujeres con problemas de violencia y la mujer no quiere hacer la denuncia. Considera que se denuncia a los extraños, nunca jamás a alguien tan cercano como es el padre de sus hijos, como es el hombre que le dice muchas veces que la ama. Claro. Entonces es muy angustiante para ella llegar hasta la comisaría, ¿no? Tomar esa decisión, muy angustiante, estar ahí desenmascarando al hombre que, bueno, que toda la sociedad pinta como el ideal del salvador, del hombre que protege. Claro, ¿no? Se cae, se pierde como el encanto, ¿no? Es el desencanto de la persona por esta cuestión romántica que nos han enseñado nosotras las mujeres, ¿no? A tener. Uh-huh. Porque cómo le voy a hacer la denuncia a el amor de mi vida, el hombre, para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, que como vos decías, Cecilia, es el que te dice, tiene esos momentos en que te dice que te ama, ¿no? Y que son muy, muy felices, ¿no? Claro. Y bueno, poner en ese lugar, uh-huh, ¿no? Encima donde lo pone la sociedad, ¿no? Vos vas a lo denunciás y lo pones en un lugar donde la sociedad, y todo ese lugar es un lugar de que lo ocupa una persona, un monstruo, ¿no? Como siempre decimos. Sí. Ese lugar, o sea, la, uh-huh, gente que es denunciada, que un delincuente mal, y ella no lo puede relacionar con esa pareja que por momentos, en ciertas etapas, por periodos, es su compañero, ¿no? Uh-huh. Es el papá de sus hijos, sí, que a veces se porta re bien, demuestra ser un buen padre, ¿no? Uh-huh. Con los hijos y con las hijas. Y bueno, por eso es muy difícil. A mí me asombra que haya igual, con lo que charlamos y a veces escuchamos, me asombra que haya mujeres que no sepan esto, ¿no? De la violencia, que la violencia es mala, que nos hace mal, que no está bien cuando un varón te pega, ¿no? Que no es que te lo buscaste, que es lo primero que se le viene a la cabeza a la mujer, ¿no? Pensar que ella es la culpable, que ella lo provocó. Claro, que ella lo que podría cambiar esa, sí, situación. Es lo que la sociedad siempre, ¿no? Trabaja en eso y mantiene eso, que es que la mujer es la que provoca, uh-huh, lo peor en el varón, ¿no? Y sí, bueno, y se va naturalizando, sí, ese es el mandato de, uh-huh, la mujer, para que la mujer sea se someta, no agache la cabeza ante un montón de cosas. Y yo veía un programa que Duro de Domar y veía un sketch que hacen, que no me acuerdo ahora cómo se llama, donde el tipo, ¿no? que en el programa es muy querido el personaje, ¿no? Sí. Que tiene es central su personaje, le pegaba a la mujer por ciertas cosas, ¿viste? Porque la mujer quería tener relaciones sexuales con él y él no quería porque ella estaba con los ruleros, con la crema en la cara, ¿no? Todo ese estereotipo de mujer. Y él le pegaba y eso causaba risa, supuestamente es cómico el sketch, ¿no? Uh-huh. Es una comedia. Y claro, me pareció terrible, más en estos tiempos en que esas cosas una ya no espera verlas en determinados programas, por ejemplo. Y bueno, que claro, van construyendo nuestra subjetividad, los varones ven eso y bueno, lo minimizan, ¿no? Ven como algo que es legítimo pegar a la mujer. Y la mujer también, bueno, sigue con ese mandato que es el de que, bueno, yo me lo merezco y me someto, ¿no? Claro. Y y por ahí otra mujer, la vecina, la tía, la, qué sé yo, la hermana, ¿no? Por ahí va a confirmar esto con la forma, la actitud que tome delante de una mujer maltratada, ¿no? Porque seguramente le va a decir, y bueno, vos también no te arreglás, o vos también mirá cómo tenés todas las cosas desordenadas, o ¿no? O vos siempre estás fijándote en la limpieza y vivís solamente para la limpieza y no lo atendés, ¿viste? Claro. Vas a buscar excusa. O las mujeres, claro, las mismas mujeres dicen, por ejemplo, si yo, él me dice, yo no hago, que vos no haces nada, dicen, ¿no? O sea, que yo no hago nada, dicen ellas, ¿no? Pero si yo hago, ¿no? Es lo que te dicen. Yo tengo todo limpio, me levanto temprano, lavo todas las ropas. Acá no hay nada sucio. Sí, no sé por qué él me dice que no hago nada. Claro. Uh-huh. Y bueno. No se dan cuenta que por detrás, él está mandando un mensaje, ¿no? Claro. A ella, para que ella sienta su peso, su poder, como la invisibiliza, ¿no? Le está diciendo, vos no sos nadie, ¿no? Y lo que hagas no alcanza para ser alguien importante que tenga y que te claro, y te va enloqueciendo también, ¿no? Eso es lo lamentable. Claro. Claro, que eso va afectando la salud de ella. La salud mental, la salud física. Claro, porque llega un momento la mujer a un extremo de ya en sus pensamientos, ¿no? De decir, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué, no? Ya lo hice todo, y esto sigue, no hay forma, no hay salida, encuentra, ¿no? Cuando se mete en esa forma de ver las cosas que le están pasando, que no es de una manera crítica, ¿no? Claro. De lo que ella está viviendo. Porque en realidad ella tendría que pensar que, bueno, él, por supuesto, está mandando un mensaje en la que ella, el desvalorizante, ¿no? Hacia ella, de desvalorización. Y por supuesto un mandato social, ¿no? Que es que yo soy superior y yo decido si las cosas son así o no son, ¿no? Uh-huh. Yo manejo tu mundo, claro, tu mente, tu cuerpo, tu vida, me perteneces, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar en ese encierro, porque después resulta que la familia, bueno, se mete, interviene, los vecinos intervienen y después terminan siempre repitiendo todos lo mismo, ¿no? No, a ella le gusta, ella no quiere salir, ya hicimos de todo, ella se queda ahí. Claro. Pero hay que estar en ese encierro, en esa situación de opresión, donde él la invisibiliza, donde él le dice yo soy tu dueño, ¿no? Todo esto que vos decías, Carolina. Uh-huh. Y no podés salir de esa situación en un estado así de tener autoestima, de conciencia de derecho, para nada. Las personas que intervienen tienen que darse cuenta de eso, que esta mujer no tiene autoestima y no tiene ninguna conciencia de cuáles son sus derechos, aparte de no tener recursos económicos tampoco, que vendría a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo principal? A la cuestión de la conciencia de derecho y de autoestima. Claro. Claro, sí, lo material. Muchas mujeres resisten, aguantan y soportan por esa cuestión de que, bueno, ellas han estado durante mucho tiempo en la casa, ¿no? En lo doméstico. Y ellos han podido salir, hacer toda una carrera, ¿no? Un trabajo. Uh-huh. O sea que ellos tienen los recursos económicos, ¿no? Porque a las mujeres no nos pagan, ni nos reconocen, ¿no? Por las horas que nosotras estamos con los hijos, con las hijas, ¿no? O llevarlos al colegio o atender la casa. Eso no está valorizado. No, para nada, al contrario. Viste que yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en la crianza de mis hijas, que el padre siempre se quejaba por los gastos, ¿ves? Vos le querés comprar ropas y te dicen, pero ahora, ¿no? O vos que te pensás que sos, tenés, como que querés aparentar más. Claro. Ponele cuando, o sea, vos en esa lucha para que tus hijas vivan mejor, tengan una mejor calidad de vida, tenés al varón diciéndote en la casa que lo que estás haciendo no sirve, no vale, porque vos lo único que querés es gastar de más, no te fijás en la economía, ¿viste? Claro. En comprar ladrillos, en que hay que progresar, poner la plata en otras cosas que tienen más que ver con lo externo, de algo que tiene que ver también mucho con lo que es construir, ¿no? Asegurar un futuro económico, digamos, ¿viste? Sí. Porque esto de ponerle ropa a los hijos, toda la ropa que le hace falta, toda la ropa de cama que por ahí lo hace sentirse bien, llevarlos a un lugar a ver un espectáculo, un circo, un qué sé yo, una película, llevarlos a comer algo afuera, ¿viste? Uh-huh. Es algo que, bueno, después a la larga no se ve, claro, lo que pusiste, ¿ves? Porque la ropa se termina, tenés que comprar ropa nueva, ¿no? Uh-huh. Lo del espectáculo y eso no se ve para afuera. Y y eso tiene que ver, ¿viste? Por ejemplo, esto que vos decías de que dicen, bueno, ella ya es así, ¿no? No quiere ayuda, ya la ayudamos, a ella le gusta que le peguen, ¿no? Viste que insisten y dicen, por ejemplo, tenés que dejarlo ya, te tenés que ir, ¿no? Uh-huh. Y la mujer recibe todo eso que no va acorde con la realidad, o sea, porque ella, con todo lo que va a venir después, porque ella, por ejemplo, las mujeres son las que tienen que dejar las casas, ¿no? Sí. Y terminar en refugios o en lugares donde la pasan muy mal y donde sus hijos y sus hijas la pasan mal, porque pasan están mal, fuera de su casa, de sus cosas. Sí. Entonces, la cuestión económica. Son expropiados de sus bienes, ¿no? De golpes. O sea, ellas son las castigadas. Atropellan sobre. Y ellas son las acusadas, vamos a decir, ¿no? Porque que se tengan que ir ellas, te está diciendo algo, ¿no? Uh-huh. O sea, ellas son las. Siempre lo charlamos, ¿no? Claro. Vos me acuerdo que el año pasado habías planteado el tema de no pedir refugio. Ajá. Sino que saquen al hombre violento de la casa, ¿no? Claro. Que para mí me parece una idea revolucionaria en ese momento, porque siempre he escuchado que se pide refugios, ¿no? Ajá. Claro, que como un beneficio para la mujer maltratada es el refugio. No, para nada, ¿no? Ajá. Esto por ahí es un alivio para, bueno, quienes trabajan por ahí en la violencia y dicen, bueno, a esta mujer hoy no la matan, estoy tranquila porque está refugiada, es un alivio para ello, pero para la mujer, para la problemática en sí, no es una salida. No, es a revictimizar a la víctima. Claro. Porque es ella nuevamente la culpable, ¿no? Porque es ella la que está pagando los costos, o sea que ella es la equivocada, ¿no? La lleva a pensar un montón de cosas a ella. Bueno, entonces la cuestión económica es primordial. Y a mí, qué sé yo, a mí me gustaría que las mujeres que están viviendo esta situación, ¿no?, de violencia, se puedan acercar, ¿no?, a un grupo para charlar de estas cosas y encontrarse que no son las únicas que están viviendo esos problemas, esta problemática, ¿no? Sino que hay muchas, somos muchas las mujeres que vivimos un montón de diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Sí. Cuando nos dicen, salió mujer y no fue un varón, qué lástima, ¿no? Bueno, ya empezamos. Oh, sí, no sabés, no sabés. Y que vean que hay estrategias también, ¿no? Claro. Que no es, porque una mujer se encuentra con todo eso, ¿no? De repente que le dicen, tenés que dejarlo, qué sé yo, ¿no? No es así, tan vas a agarrar y te vas a ir, sino que van a ver, para que no se asusten, ¿no? Para que, van a ir habiendo momentos y ideando estrategias, ¿no? Por ahí poner en bajo sospecha todo lo que digo, como, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Y poner en bajo sospecha todo esto, decir, ¿ella se quedará en serio porque le gusta? ¿No? Uh-huh. ¿Ella, será que ella es la maldita? ¿Cómo puede ser? Uh-huh. ¿Será que eso de no ocuparse de sus hijitos, de estar mucho tiempo ensimismada, no tendrá que ser un síntoma de que está viviendo una vida que le está haciendo daño? O sea, poder poner bajo sospecha esas cosas que una respuesta que uno naturaliza, ¿no? Puede empezar a abrir otras puertitas, otras ventanitas para empezar ver a, claro, de manera empezar diferente. A ver, sacarnos estos ojos producidos, ¿no?, por este sistema. Ajá. Y empezar a usar nuestros propios ojos, ¿no?, a tener, a construir otra mirada del porque mundo. Porque sabés que la mujer bastante se castiga con eso de que la mujer que está sufriendo maltrato dice, sabe, no puedo seguir con este varón. Más adelante, cuando el varón le pide disculpas y todo eso, ella se castiga mucho con eso. De, claro. Volví con el violento, estoy con el violento. Y eso juega en contra de su autoestima. O sea, le hace más daño de todo lo que ya está sufriendo. Ella suma más cosas para sufrir, ¿no? Esta culpa de volver con él. Yo conozco mujeres muy inteligentes que saben mucho de violencia, que han vuelto con el hombre en el momento de la luna de miel, y presionadas por todo este entorno social y económico, y que no quieren estar más en grupos de mujeres. Dicen, no, prefiero porque yo volví con él, no, yo qué voy a decir, que yo volví con él, claro. ¿Viste? Se castigan. Y son mujeres muy inteligentes, ¿no? Y nosotras hemos visto también en mujeres que están corriendo riesgo de vida. Y dice, no quiero hablar del problema. No quiero hablar porque es muy doloroso y sufro mucho. Porque lo recuerdo todo y no quiero hablar. Y cuando es todo lo contrario, hay que poner en palabras, hay que ir poniéndole nombre y apellido a lo que está pasando. Es muy diferente una mujer que dice, y él me pega porque está nervioso, porque está mal, que una mujer que dice, él me pega porque este es un sistema machista donde el hombre tiene mucho poder y muchos de ellos abusan de ese poder, descargan su ira, su odio y todas esas ansiedades que tienen, que no la pueden poner en palabras, sobre la mujer en lo privado porque total nadie lo ve. Claro. Y lo más terrible es que corre... O sea, peligro tu... Claro, lo demuestran las cifras, ¿no? De feminicidio que tenemos en la Argentina. Está bueno que las mujeres empiecen a no sentirse, ¿no?, tan sí, culpables, aunque tuvimos y tenemos, ¿no?, ahí una iglesia que constantemente nos dice por tu culpa y nos tenemos que azotar, ¿no?, esa iglesia maldita. Ajá. Tratá de hacer ese ejercicio de valorización, y un ejercicio de salida a lo público, de salida a lo social, y que esto se vea ya no como un problema de ella, lo que pasa que lo busca, que yo no sé qué hacer, no, que sea un problema social. Ajá. Salir, preocuparnos, denunciar este problema en lo social. Porque el Estado se tiene que hacer cargo de todo esto, y bueno, y las organizaciones sociales impulsar todo este, que surja de una vez por todas, ¿no?, lo que son los recursos para que la mujer ya no tenga esa presión económica por la que este, baja tanto su autoestima, ¿eh? Y este, sin la economía no puede hacer un proyecto de vida diferente. Bueno, ahora nos vamos a un tema y ya volvemos con Viejas Brujas. Unas paredes que antes pasaron. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la camisita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas. Soy todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. La pinta de doña. Bueno, seguimos en Viejas Brujas hablando sobre la violencia familiar, la mujer maltratada. Acá salió una nota de Nancy Sotelo en las 12 de hoy que dice: Norma Well fue asesinada por Leopoldo Gómez, su expareja, quien le disparó en varias partes del cuerpo ante la presencia de la pequeña hija de ambos, de 3 años. Norma es otra víctima de la violencia machista, una muerte que se pudo haber evitado. El agresor actuó según los parámetros patriarcales, con la violencia atroz que hiere y mata. Norma había decidido separarse, estaba por conseguir una vivienda propia, pero él la asesinó antes de que pudiera mudarse. La violencia tiene sus fuertes raíces en el sistema de dominación. El varón considera a la mujer como de su propiedad y ante la posibilidad de perder ese poder actúa con la máxima expresión de violencia machista, que es el femicidio. La muerte de Norma se podría haber evitado si entendemos a la violencia como un problema que trasciende el ámbito privado para transformarse en un problema que nos compromete a todas, todos, como sociedad. Si Norma hubiera encontrado la asistencia y contención a su realidad, este crimen no se hubiera cometido. Desde nuestro colectivo de mujeres, venimos denunciando esta impunidad que permite la naturalización de la violencia otorgando connotaciones pasionales a los femicidios para deslindar la responsabilidad de la sociedad y del propio Estado en la implementación de políticas preventivas y asistenciales para las mujeres. El pasado miércoles 6 de abril, la legislatura chaqueña sancionó por unanimidad la ley 6770 que crea la Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de Casos de Violencia hacia las Mujeres y que fue impulsada por el diputado Carlos Martínez. La norma establece que la oficina estará integrada por un equipo interdisciplinario compuesto por personal capacitado para la atención de las cuestiones médicas, psicosociales y legales. Además, se habilitará un equipo móvil conformado por 3 grupos de asistencia diferenciados por casos de violencia doméstica, violencia sexual y maltrato a menores de edad. Estamos felices, pero sabemos que el objetivo que sigue siendo realizar acciones concretas contra la violencia. La oficina es una herramienta indispensable ya que brindará atención inmediata y permanente para las mujeres víctimas. con la participación rotativa de los profesionales con turnos y guardias para cubrir las 24 horas del día. Esta ley es un logro fundamental para contribuir a frenar los asesinatos de mujeres. Ahora es urgente la aplicación de la normativa y para eso es clave que el Ministerio de Seguridad, Justicia y Trabajo ponga en marcha la oficina, ya que no hay más margen para que se dilate su creación y funcionamiento. No podemos tolerar que la violencia se siga cobrando vidas de mujeres. Por eso solicitamos la aplicación de la ley 6.770 y que el Estado tenga presencia activa en la prevención y asistencia para mujeres que están en riesgo ante la violencia e impunidad de los agresores. La que escribe la nota es la profesora e integrante del Movimiento de Mujeres Juana Zurduy de Chaco. Bueno, qué bueno, qué alegría. Bueno, y que uno también se sorprende, ¿no? Porque una dice, bueno, mirá, estamos en el 2011 y el Chaco ha podido crear un lugar de asistencia y un servicio, ¿no?, para la mujer maltratada. Así que, bueno, cómo se expande esto y bueno, y que llega a todo nuestro país. Esta posibilidad que tenga la mujer, ¿no?, de denunciar lo que le está pasando, de ir informándose sobre lo que le está pasando. Falta a la mujer mucha información. Es muy difícil, lo sabemos nosotras. También nos cuesta mucho muchas veces estar informada, porque nosotras las mujeres tenemos muchas actividades que hacer, se sobrecarga toda nuestra actividad fuera de la casa, con esto de que cuando volvemos tenemos toda la casa a cuesta, ¿no? Claro. Tenemos todos los quehaceres domésticos que resolver, muchas veces el hombre está ahí ayudando, pero las más de las veces nos está preguntando si lo que están haciendo está bien, si eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y nosotras estamos ahí motorizando todo lo que tiene que ver con lo doméstico. Es solo un lugar para las mujeres maltratadas en la casa, sería, en el ámbito familiar, ¿no? Claro, porque sí. Tendremos que... Claro, el maltrato a la mujer trasciende. Maltratadas, sí, sí. Por este sistema patriarca, somos todas maltratadas en diferentes ámbitos, ¿no?, en diferentes lugares. Sí, bueno, qué bueno entonces que cuente el Chaco con un lugar así, ¿no? Claro. Y hay una mujer muy conocida en Buenos Aires, que es Lucrecia Oyer, que ha estado desde, al principio de la democracia, ella ha estado en los lugares estos de el sitio de la mujer, ¿no? Donde las mujeres iban a grupos de ayuda mutua, ¿no? Y ahora que nosotros tenemos bastante contacto con ella, nos ha facilitado un libro que ha logrado que se lo saquen. Bueno, por ahí ella decía, bueno, no es el más indicado, porque viste en que esto, ella está trabajando, claro, el oportunismo por parte De este político, del especialmente, gobierno, ¿no? De la ciudad. Sí, que ya está trabajando, bueno, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y ha sacado este libro que se llama Las mujeres toman la palabra. Que está muy, muy bueno, que es difusión así gratuita. Y donde ella ha logrado, que las mujeres escriban sus historias, ¿no? Que a través de prosas, de poesías, o relaten lo que ellas han experimentado en su vida, no solamente como mujeres maltratadas, sino como mujeres que salen de esa situación, y que ya no, nunca más vuelven a ser maltratadas, ¿no? O sea, es posible salir de esa situación de violencia y los grupos de ayuda mutua son indispensables muchas veces para hacerlo. Ella se refiere mucho acá sobre cómo tienen que trabajar los grupos, las características, la actividad grupal, qué cosas permite. Por ahí le leo un poquito de qué cosas permite para que te den ganas, vos que estás pasando por un momento difícil. Ir a un grupo, lo que te permite, entre otras cosas, según acá Lucrecia Oye, que es una mujer que conoce muchísimo de esto, dice, es el intercambio de experiencias comunes. La ayuda mutua no solo surge del compartir experiencias acerca de un mismo problema, sino de los sentimientos similares respecto del problema y también de las experiencias comunes de resolución del conflicto. Proporcionar apoyo emocional en tanto contención social y afectiva, y otro, intercambiar información y consejos. En los grupos se brinda la información necesaria para que sus integrantes puedan mejorar su capacidad de afrontar sus problemáticas. Los grupos de autoayuda proporcionan esta información de forma directa entre las integrantes del grupo o indirecta, facilitando datos sobre otros espacios a donde recurrir. Entre otras cosas más que trae este hermoso libro, que bueno, iremos leyéndole a las viejas brujas a lo largo de este año. Bueno, están las direcciones también de los lugares de acá de José C. Paz, que están en los grupos para las mujeres, que están las direcciones que después seguramente la pasarán. Y bueno, vamos a un tema. Un tema, sí. Y volvemos. Y ya volvemos con María con Julia. Uh-huh. Hoy no la vamos a escuchar porque no tiene voz, pero igual está acá pero acompañándonos. Sí. Algo así, Bueno, y te volvemos a repetir el número si querés mandarnos un mensajito, que es 1566905002. Bueno, vamos al tema musical. No puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después, ahora de tocar. Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva, si me aburro miento. Yo solito me abro la herida, sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida, libertad que me espera más allá del sol. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí, si tú quieres quédate tú, esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Acordado.

Habla con tus hijos e hijas, es buenísimo ejercitar una charla que crecerá con el tiempo. Ahora que son chicos es mucho más fácil, puedes hablar con tus hijos, con tus hijas, en un momento así que sea personal por ahí, que eso a los hijos les gusta mucho, y podés decirle, sencillamente, cuáles son las partes de su cuerpo. Qué bueno que estaría que estuviera acompañado por una tarea que venga de la escuela, ¿no? Dibujar el cuerpo, esta es la mano, es el ombligo, mis genitales. Es diferente los genitales de una mujer a los del varón. Poder hablar todas estas cosas. Y si te interesa, podrías acercarte a la escuela y reclamar, ¿no? Si ves que la escuela no hace tareas sobre la educación sexual, podés reclamar, porque sí lo tienen que hacer, porque hay una ley, la 26.150, te lo repito. Ya en otra oportunidad habíamos leído toda una investigación hecha por Luciana Pecker, que ella ahí nos decía los temas que aprenden los chicos, porque a veces los padres, la falta de información es lo que te lleva por ahí a tener mucho miedo, decir, uy, pero ahora, ¿de qué le van a hablar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Bueno, siempre pareciera que lo que no se habla no existe y no es así, y lo vemos lamentablemente en la cantidad de abuso sexual hacia los niños y las niñas que hay. Y eso es justamente falta de información. No hay prevención. Estaría muy bueno que la escuela se ocupara de prevenir todo esto, hablándole al chico, enseñándole de qué se trata lo de la sexualidad, y enseñándole, dándoles herramientas para que el chico no deje tocar su cuerpo por extraño o también por parientes, ¿no? Que no hay nada más suyo que su cuerpo y que puede decir que no. Enseñándole al chico, a la nena, al nene, a decir no. Y y a la madre, poder romper con ese mito de que la sexualidad no se habla, y menos en familia, y poder empezar a hablar para prevenir estas cuestiones del abuso sexual y de las violaciones a los chiquitos, ¿no? Y de toda esa experiencia con pedófilos que se están dando. Luciana Pecker nos había nos decía en el informe que para leer sobre la ley de ESI, los temas en el jardín son, por ejemplo, reconocimiento y expresión de sus sentimientos y emociones. Mirá qué importante, esta cuestión de poder reconocer cuáles son sus emociones. Yo te pregunto a vos, vieja bruja, si a la edad que tenés podés reconocer tus emociones. Y me vas a decir, uy, ¿qué son emociones? Y fíjate que es algo que, bueno, que se tiene que aprender desde muy chiquito en el jardín. Y que la mamá puede ir hablando ya desde muy chiquito esto de, bueno, ahora estás enojado, estás de mal humor, vamos a ver por qué, cómo salir de ese mal humor, o ahora estás muy contento, o estás muy eufórico, viste, ir con el hijo, ¿no? La hija, ir viendo y poniéndole nombre ya desde chiquito a lo que le está pasando. Decime si no es muy importante. Decime si no es muy necesario que podamos hablar esto con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero para eso tenemos que tener la información. Y qué mejor que la escuela, ¿no? Para informarnos, tanto ponen que la familia, siempre la familia, ¿no? Y hoy veía en una escuela que decía, no le, por más vuelta que le des, la respuesta está en la familia. Es algo muy muy nocivo, ¿no? Para esta sociedad, ¿viste? Echarle toda la culpa a la familia, porque entonces las políticas para qué están, ¿no? Uh-huh. las respuestas las tenemos que construir entre todas y todos. Pero para eso está bueno empezar por esto, ¿no? Informarse, la mamá se tiene que informar, el papá se tiene que informar, protestar, quejarse, atreverse a pedir respuestas también en la escuela. Y para eso está esta ley ESI de Educación Sexual Integral, que es la 26.150. Te lo vuelvo a repetir porque así vos tenés la oportunidad de anotar el número. Y cuando hablas con la maestra, puedes citarle esta ley y decirle qué se está haciendo en la escuela. Así que tenemos reconocimiento y expresión de sus sentimientos e emociones, respeto por las distintas formas de organización familiar. Esto hay que ver que ahora, ¿viste? La pareja no es solamente heterosexual, sino que también hay otros tipos, ¿no? Hay mamás que son lesbianas y bueno, y tienen hijos y conforman una familia. Por suerte. ¿No? Sí, por se suerte. Puede romper este sistema patriarca binario, ¿no? Ajá. Machista. Ajá. Que nos divide a todos en dos. Ajá. Y encima enemigos. Uh-huh. ¿No? O familias que, bueno, los papás, bueno, son dos varones, ¿no? Uh-huh. Y tienen sus hijos también. Y hay familias donde son transexuales, ¿no? Y tienen sus hijitos y también son una familia. Uh-huh. Y entonces está muy bueno que en la escuela podamos ir viendo esto, de respetar las distintas formas de organización familiar, que no tenemos por qué ser dictatoriales y decir que una familia tiene que ser de tal manera o nada. Bueno, y después las partes del cuerpo humano y palabras adecuadas para nombrarlas, porque con esto, viste, del silencio, de que toda la sexualidad era una cosa fea, prohibida y qué sé yo, ¿no? Hemos crecido sin saber cómo se llamaban nuestras partes íntimas. Hasta ahora, sí. Claro. Y cuando llega un momento no sabemos cómo referirnos a ellas. Claro. ¿No? Cuando, por ejemplo, el nene o la nena están en el baño bañándose, uh-huh, y se empiezan a tocar, ¿no? Porque uno se va tocando el cuerpo. Sí, y reconocer su cuerpo. Claro, tenés a la mamá o el papá que le dice, qué chancho. Uh-huh. Sacar la mano de ahí, asqueroso, sucio, sí, ¿no? Y qué terrible, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, ya le tu está tu cuerpo sucio, ¿cómo puede ser es eso? Es chancho, es asqueroso, uh-huh, ¿no? Y eso está muy mal, muy mal. Y claro, porque va aprendiendo, va incorporando ese mandato social que tu cuerpo no te pertenece, que no es bueno, que no es agradable, ¿no? Que nada que tenga que ver con la sexualidad es bueno. Uh-huh. Y bueno, después, bueno, te vas desinformando, o sea, claro, no sabes un montón de cosas que son tan necesarias, ¿no? Uh-huh. Y importantes, y a no reconocer y a no sentir tu cuerpo, ¿no? Sí. Ya que no te pertenece, no lo escuchás, bueno, te sometés, te vas dividiendo, ¿viste? En una cosa es lo que tenés que hacer y otra cosa es lo que sentís hacer, querés hacer, podés, uh-huh, ¿viste? Te vas dividiendo y vas dejando de ser una integridad, ¿no? Claro. Y bueno, en algunas personas son más afectadas que otras, ¿no? Y eso no es sano para nadie. Bueno, también otros temas que se dan en el jardín son la gestación y el nacimiento. Cosa muy muy buena para que vayan aprendiendo las nenas y los nenes. Después el decir no cuando un contacto físico con una persona incomoda, confunde o molesta. El pedir ayuda, miren qué importante que es lo de la educación sexual. Y las mamás, como no están informadas, no pueden ir a reclamar sobre esto que tanto incomoda también a la iglesia. Claro. ¿No? Y que, es y que por eso mismo ella no se anima a ir a plantear esto a la escuela, uh-huh, ¿no? Claro. Porque tiene todos esos ruidos ahí, diciéndole que eso es malo, que qué es lo que le quieren enseñar, qué escandaloso, ¿no? Qué terrible. Y en realidad una no está informada sobre este tema. Mirá, sí. qué importante que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan lo que es su cuerpo, ¿no? Y a no tener que pasar momentos o situaciones desagradables, ¿no? Claro, porque es lo que terrible, es como la una información, violación, como un abuso. Sí. La información es lo que te va a llevar a decidir después, ¿viste? Y un chico que no esté informado, bueno, seguramente va a ser más probable que caiga bajo el sometimiento de un abusador. Uh-huh. ¿Eh? Así que bien tratados los temas no le hace mal a ningún chico, ninguna nena, ningún varón. ¿Mm? Y bueno, y entre otros en la primaria, y ya para terminar con esto, ¿no? Por ejemplo, los roles sociales de mujeres y varones en la historia se ve, diferencias biológicas entre mujeres y varones. Una mirada integral de la reproducción humana, biológica, afectiva, psicológica y social. Prejuicios y actitudes discriminatorias, derechos vulnerados como abuso o violencia sexual. Uno a veces, bueno, se queja, dice, uy, mirá, son jóvenes, son de esta generación, mirá cómo todavía hablan como viejos, ¿no? Como siguen repitiendo los modelos estereotipados de machismo. Y y la escuela, ¿qué hace al respecto? ¿No? Hay muchas ganas de mucha gente de hacer cambios. Pero ¿y la escuela qué está haciendo? Bueno, eso lo podemos ver en las tareas que traen nuestros hijos en la escuela. Y gracias a esta ley, que está desde el 2006, ¿no? Hace 5 años que está esta ley, ¿no? Podemos ir y quejarnos en la escuela y pedir y exigir que se cumpla con esta ley de educación. ¿Qué tal? Sí, buenísimo. Ajá. Otra cosa que siempre decimos para enseñar a nuestros hijos esta cuestión, y cambiando de tema, ¿no? De la ley de educación, esto que tiene que ser una normativa en nuestra casa, que es enseñarle a nuestros hijos sobre lo que son las experiencias sexuales, ¿no? Muy comunes cuando los chicos llegan a la adolescencia, es esto de que tienen que tener su primer contacto sexual pagando, ¿no? O sea, promoviendo la prostitución. Y la trata de personas, ¿no? Con eso. Que claro, que inmediatamente nos lleva a la trata de personas, ¿eh? Porque más allá de que se ha hablado siempre, se ha difundido la prostitución como un trabajo donde la mujer elige trabajar de esa manera, y donde la mujer se gana la vida así, porque no le importa nada todas las reglas y rompe con todas esas reglas. De lo que nos habla la prostitución es de que hay alguien que siempre explota a estas mujeres, ¿no? Hay alguien que induce a estas mujeres al trabajo de la prostitución, que no es trabajo, ¿no? Uh-huh. Sino que la lleva a ejercer la prostitución, bueno, con promesas de que, bueno, mirá, acá vas a ganar bien, vas a poder cambiar la vida que llevas, vas a poder comprarle cosas a tus hijos, ¿eh? Y suelen algunas mujeres llevarlas así, de esta manera, pagarle un porcentaje muy pequeño sobre lo que ellas están cobrando, y con eso, ¿no? Sostienen lugares donde traen a otras mujeres de manera de esclavas, ahí las hacen trabajar como esclavas. hemos hablado muchas veces de cómo las mujeres se las comprometen en esta situación, mintiéndoles desde donde las sacan. Muchas veces les mienten y dicen, vamos a llevarte a Buenos Aires para que trabajes en una casa donde vas a cuidar, donde vas a hacer un servicio doméstico, y cuando las traen acá, las traen a prostíbulos, que son prostíbulos, bueno, en lugares donde ellas no saben cómo salir de ahí, y donde son torturadas, donde son obligadas a ejercer la prostitución, y muchas veces ya lo sabemos todas, de la manera que lo hacen, porque los hemos visto en películas, en documentales, ¿no? Que son drogadas, son muy, muy maltratadas, y todo esto se genera desde esta actitud, ¿no? De que el hombre cuando sale de putas, como se dice comúnmente, sale de fiesta, sale porque, bueno, se toma su tiempo para él, su tiempo libre, y cae en estos lugares de prostitución y suele llevar a jóvenes para que se inicien ahí, ¿no? Y bueno, y nosotros poder también darle todas estas informaciones a nuestros hijos, nuestras hijas. Así que, bueno, hay algo acá que algunas veces le hemos leído sobre este grupo abolicionista que quiere ya, es un grupo que lucha para que ya la prostitución no sea considerada un trabajo, y que nos cuentan que hoy existen dos posiciones respecto a la prostitución. Una, la que la considera un trabajo como cualquier otro, y una elección libre, fruto de un contrato entre dos individuos, cliente y mujer prostituida. Y otra, que la que, en cambio, sostiene que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. Nosotras decimos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una violación de los derechos de las humanas. Porque la prostitución se inscribe en las relaciones de opresión patriarcales que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres del lado de la sujeción. La pregunta no es por qué las mujeres ingresan a la prostitución, sino por qué tantos varones compran cuerpos de mujeres y niñas para la satisfacción de su sexualidad. No es un contrato entre cliente y mujer en prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento, condición de todo contrato. En condiciones de profunda desigualdad, las mujeres no se prostituyen, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el Estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas necesidades de los varones, también de todas las clases, ¿no? Eso de que el varón sí o sí tiene que tener relaciones sexuales, ¿viste? Él, porque no veo que se ponga la misma dedicación, ¿no? En decir cuándo la mujer va a iniciarse sexualmente, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer con nuestra hija que ya se hizo señorita? ¿A dónde la vamos a llevar para que se inicie? Esos comentarios no se escuchan. Esos comentarios no se escuchan, ¿no? Aparte de que inicie sexualmente, no, sería cuando va a perder, que no pierda la virginidad. Ah, claro. ¿No? Todo lo contrario, es la madre que está ahí cuidando que la hija no pierda la virginidad. Tu cajita mágica, ¿viste? Todas esas cosas que le van, tenés que cuidarla. Y él parece que no puede aguantar, porque el hombre tiene que sí o sí tener un desahogo sexual. Y para eso, ¿qué hacen? Raptan mujeres, las sacan de su casa, las golpean, las violan y las ponen a trabajar para que el pobre hombre desahogue ahí esa cosa que no puede soportar, ¿no? Sexual. Y bueno, esperamos que todas y todos pongamos todas nuestras voluntades en cambiar estas costumbres,

y le enviamos muchos saludos. Vamos a hablar un poco sobre esto de la cuestión de, ¿cómo se dice? Presupuesto. Ahí está. Ayer nos dieron un folletito que dice: queremos construir una nueva historia que contemple nuestras reivindicaciones, entre tantas otras cosas que dice este folleto, ¿no? Que está muy informativo. Dice: mantención de los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras conquistados en décadas de lucha, reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, ampliación de la red de guarderías, ampliación de la licencia de maternidad, 180 días para todas las trabajadoras, despenalización del aborto, ampliación de los derechos dirigidos a la maternidad, formación profesional, jubilación, acceso a la salud preventiva, protección de la infancia y la juventud, y también de otras políticas públicas que valoricen el rol social de la mujer. Igualdad salarial, fin de la violencia contra la mujer, ya sea en el hogar como en el trabajo. Queremos una nueva sociedad con igualdad y justicia donde los hombres y mujeres puedan vivir iguales en sus diferencias. En Argentina, esta lucha todavía continúa y las mujeres trabajadoras son las más interesadas en su conquista porque cumplen una extenuante jornada laboral. También son las que más sufren los efectos de la crisis. Son las primeras en perder el empleo, en tener los derechos laborales flexibilizados y sufren con la falta de inversión en políticas públicas. Y cómo no, lo de la falta de inversión en políticas públicas, claro. La verdad que es impresionante, ¿no? Bueno, ayer estuvimos en el seminario de economía, charlando esto, ¿no? El seminario de economía y presupuestos sensibles al género, que fue en el salón auditorio, en el anexo del Honorable Senado de la Nación, ¿no? El enfoque de los presupuestos públicos se adentra más allá de los números para hacer visibles todos los aspectos ocultos concernientes a las mujeres. Los presupuestos son decisiones que se toman previamente eligiendo lo que se quiere hacer, para qué y para quién. Un presupuesto sensible al género procura cambiar a mejor la situación de las mujeres, analizando cómo los recursos están orientados a lograr condiciones de equidad entre géneros. Todo ello implica la participación de múltiples actores, actoras de la sociedad civil y del sector gubernamental. Este seminario se propone contribuir al respecto, dice, ¿no? Estuvo en la presentación Susana Gamba, que es la presidenta de la Fundación Agenda de las Mujeres, y también es nuestra profesora en la Escuela de Sociopolítica de Género, Diana, de ONU Mujer Argentina. También estuvo Corina Rodríguez, economista investigadora del CONICET y del CIEP. Presupuestos con enfoque de género, avances y aprendizaje, bueno, desde las experiencias latinoamericanas, que estuvo Raquel Coelho, experta internacional sobre presupuestos sensibles al género y coordinadora técnica regional del programa, y cerraron Noemí Chiarotti de Rosario e Indeso del Rosario, María Bianchi, experta en género y desarrollo, consultora de género en la unidad temática de género de la red de Mercosciudades Uruguay. Dice: no se trata de saber cuántos recursos específicos conciernen a las mujeres, se trata sobre todo de poder analizar cómo los recursos de un presupuesto están orientados a lograr condiciones de equidad entre géneros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa esto de los presupuestos, ¿no? Que por ejemplo cuando se toman ciertas medidas acá en el presupuesto nacional, por ejemplo, ¿no? Cómo reducir la salud, la atención, ¿no? Médica, no se está teniendo en cuenta que la que va a pagar los costos de esa reducción en la salud, en el costo de salud, es la mujer principalmente, porque es la que va a tener que quedarse más tiempo o buscar nuevas alternativas para su familia, porque ella es la encargada o sea la cuando... que administra los recursos en la casa. O sea, cuando no ponen todos los sueldos para tantas médicas y médicos, ¿no? Hay menos médicos, médica, enfermero, enfermera, insumos, hay menos posibilidad de atender a enfermos, muchos de ellos atenderán solamente a los más graves, digamos, y otros se quedarán en la casa. Claro. Y ahí la doctora, la enfermera, ¿no? Va a tener que ser la científica, va a tener que ser la mujer de la casa. Bueno, y claro, entonces es ella la encargada, bueno, dentro de ese estereotipo, de administrar esos, bueno, a fin de mantener el bienestar de la familia. De la familia. O sea, si está trabajando, no va a poder ir a trabajar. Claro, se va a tener que quedar. Que dejar, ¿no? O agregarle, qué sé yo, más horas al trabajo, aparte de la plusvalía que tiene la mujer, porque la mujer cuando trabaja, ¿no? Sale a trabajar, no es igual como sale un hombre a trabajar. Un hombre sale a trabajar, va y hace su trabajo, ¿no? Es eficiente, qué sé yo, en su trabajo, todo. Y está pensando solamente en su trabajo, ¿no? Claro. La mujer cuando sale a trabajar no solo está pensando en su trabajo, sino que está pensando que a la vuelta tiene un montón de cosas para hacer en la casa, y cómo estarán los hijos y las hijas, o que tiene que hacer la tarea del colegio de los hijos, de las hijas, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte de ese plus, ¿no? Le va a tener que... También va a tener que agregar horas extras a su trabajo para poder solventar esta medida de ajuste, ¿no? Aparte de irse, o sea, preocupada al trabajo pensando, uy, tengo un enfermo en casa, le dejé todos los remedios, le dejé todas las indicaciones a fulanita, a menganito, dejé lo que tenía que comer o dejar de comer y... ¿Viste? Dejar todo organizado en la casa y así se va a trabajar a la vuelta, ¿no? Cuando vuelve, no se va a sentar y va a decir, me tomo unos mate y miro la tele, ¿no? Sino que se va a tener que poner sobre el enfermo a ver cómo anda, en qué condiciones está, y con toda la preocupación encima de no tener más recursos que los que ella le puede dar. Bueno, sí, así que, bueno, los presupuestos sensibles al género son una herramienta para evaluar el grado de compromiso y voluntad política de los gobiernos con la equidad de género, ¿no? Uh-huh. No se trata de hacer un presupuesto para la mujer y otro para el hombre, sino de monitorear el impacto y los efectos que se producen y las consecuencias que afectan a hombres, pero especialmente a la mujer, de manera distinta, ¿no? Al haber recortes, etcétera, lo que nosotros estábamos hablando. Bueno, es una herramienta que permite monitorear el total del presupuesto, tanto municipal como nacional, para determinar cuánto dinero se invierte en los diferentes temas en cuanto a los derechos de las mujeres: participación política, empleo, salud o bienestar social, ¿no? ¿Cómo se administran los recursos? ¿Cómo se asigna? Nos permite comparar para lograr un diagnóstico e indicaciones para la formulación de políticas, ¿no? Nosotros de ahí, bueno, diremos qué políticas son necesarias, ¿no? Según qué bueno ese monitoreo, sí, del dinero, del recurso que está utilizando el municipio en este caso, uh-huh, ¿no? Bueno, bueno, y ahí sí podemos hablar de políticas de igualdad de género, ¿no? Sí, bueno, entonces sabiendo que los presupuestos sensibles al género son aquellos que tienen en cuenta las necesidades y los aportes diferenciados de hombres y mujeres en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de recursos, consideramos necesaria la comprensión e instrumentación en la utilización de esta herramienta desde los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Para el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria, en la que la mujer pueda desplegar toda su capacidad y sea remunerada consecuentemente con lo que ella, ¿no?, está trabajando. Porque al poder analizar el presupuesto como varía y qué consecuencias trae para la mujer, se visibiliza el valor humano que pone la mujer. Uh-huh. O sea, todo el trabajo, el compromiso, la solidaridad, el tiempo y todo lo que pone una mujer día a día, y la desigualdad en la división social del trabajo, ¿no? Porque es la mujer trabaja doblemente, ¿no?, poniendo todo su compromiso, todo lo que decíamos, pero es tiene un menor salario que el varón, también, ¿no? Ajá. O sea que toda reducción o recorte presupuestario le toca principalmente a la mujer, bueno, ya que es la que tiene que ver los recursos, administrar los recursos en su casa, ¿no? Bueno, yo quería leer esta parte porque este es un trabajo que hicimos nosotras para la escuela. Claro. Y como está muy bueno, sí, está bueno cómo lo explicamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, así que muy interesante este tema. ¿Y qué le podríamos decir a nuestras viejas brujas sobre esto? Hay experiencias, por ejemplo, ayer nos decían en el seminario, nos mostraban experiencias en Bolivia donde se juntaron mujeres, ¿no?, a tener capacitaciones sobre esto, lo que era un presupuesto, y estas mujeres, bueno, se juntaron y plantearon esto en el municipio, ¿no?, claro, en el lugar. Podría a saber, bueno, a ver cuánto se administra en la cuestión de género, ¿no? Ajá. Bueno, y pudieron negociar con el intendente algunas... Poner la Secretaría de Deportes, uh-huh, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué tendrían que hacer las mujeres que les gusta el deporte? Uh-huh. Muchas mujeres que les gusta el deporte, pero no tienen lugar donde ir a hacer deporte, ¿no? Claro. Cuando vemos que los varones sí, porque solo basta salir los fines de semana y vemos canchas que afula por todos lados, ¿no? Uh-huh. Que juegan a la pelota, pero yo no veo por todos lados fútbol. Ponele mujeres jugando al fútbol, ponele, ni siquiera, bueno, ponele, porque dice, bueno, el fútbol es un deporte barato porque, viste, solamente necesitas un espacio y una pelota. Uh-huh. Bueno, sí, pero no veo mujeres jugando al fútbol, canchas por todos lados jugando al fútbol, ¿no? Entonces ahí en el deporte ya no hay una cuestión de igualdad de género, claro, ¿no? Uh-huh. Los privilegiados, los que pueden hacer deporte, son ellos, ¿no? Entonces poder por ahí ir a ver cuáles son los recursos. El recurso, claro, que está llegando y cómo se administra. ¿Cómo se administra? Porque, ¿y cuáles son las prioridades? Porque, bueno, si hay en la zona hay 10 canchas de fútbol, ¿cuántas canchas de fútbol donde juegan los varones? ¿Cuántas canchas de fútbol donde juegan las mujeres hay? Ah, entonces va a haber que poner los recursos en hacer canchas de fútbol para mujeres. Entonces tenemos 10 de varones y 10 de mujeres, y podemos hablar de igualdad, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos que se puede dar en todos los ámbitos, ¿no? Así que es un tema muy jugoso, digamos, y bueno, que lo vamos a seguir hablando, ¿no? Para ir comprendiéndolo bien, para ir viendo bien y en donde las mujeres nos tenemos que meter, ¿no? A hablar sobre esto, a informarnos sobre la economía, sobre qué es esto. Porque a nosotras las mujeres siempre nos tiraron como más... Las mujeres en lo doméstico, en lo económico no. ¿Cómo es eso? ¿No? La mujer en lo doméstico, en lo político no. Uh-huh. ¿Viste? La mujer dentro de la casa, en lo social no. Pero caramba, si nosotras tenemos que estar en todo, porque nosotros estamos en la casa formando... ciudadanos y ciudadanas. Uh-huh. ¿Nuestros hijos qué son? Claro, pero los recursos son... En la política, en nuestra casa, bueno, todo lo privado es político, y en lo económico, somos la que sostenemos la economía, sí, de nuestro país. Y entonces, bueno, somos tan importantes, ¿por qué no vamos a poner nuestra decisión ahí donde se están ejecutando las políticas y donde se están tomando las decisiones? Ahí tiene que estar nuestra voz, nuestra palabra. Sí. Bueno, entonces vamos cerrando nuestro programa de hoy. ¿Qué nos quedaba? Ah, ayer estuvo Loana Berkins también, una feminista muy, muy importante y muy querida por todos. Ella estuvo también en el seminario dando su opinión también, ¿no? Bueno, quizás la semana que viene nosotros podamos tener, porque tenemos los audios que son muy, muy interesantes para que le pasen, para que escuchen ustedes, ¿no? Las viejas brujas. Y bueno, donde ella también está opinando, si la pueden escuchar. Y bueno, compartimos información, ¿no? Sí. Y bueno, quiero, antes de terminar, tenemos que decir lo de Patty, ¿no? Claro, sí. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Patty dando lástima ahí, que no puede declarar porque está muy, muy grave, muy enfermo, y cuando hay testigos que lo ven, en los pasillos donde está detenido, que el tipo está lo más bien y habla normalmente, ¿no? Sí. Nosotros recordábamos el caso de María Soledad Morales. De María Soledad Morales, donde él jugó un papel muy intenso, muy interesante, de mucho poder, ¿no? Sí. Y donde, porque él llevó, lavó pruebas y todo eso. Exacto, lavó pruebas y llevó todo el caso como si fuera, que el caso de María Soledad fue un crimen pasional, ¿no? Sí, instaló la impunidad, digamos. Avalado, por supuesto, por en ese momento, ¿no? Menem, presidente Menem, pero que no pudieron callar, porque todo, no pudieron salirse con la suya, porque todo el pueblo, ¿no?, de Catamarca se levantó, bueno, pidiendo por justicia hasta abusar, hoy, claro, en día, por esta cuestión de lavado de las pruebas, ¿no? Sí, que lavaron todas las pruebas y por todas las cosas que y el compromiso que tenían los delincuentes con el poder, ¿no? Bueno, ha quedado la a mitad, ¿no? La condena que tendrá que haber sido justicia, o sea, por María Soledad Morales, porque tendrá que él también estar, ¿no?, condenado por esa cuestión. Y bueno, pero seguramente seguirán haciéndole los juicios correspondientes. Bueno, ahí fue, salió una nota. Quiñone, Riveros, sí, y a Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Goncalves y Diego Muñiz Barreto. El secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo de Amico, y la detención ilegal de Osvaldo Ariosti. Hoy también en encuentro con las noticias estuvieron pasando lo que fue ayer cuando dicta la sentencia, ¿no? De prisión perpetua. Así que va a ser en un establecimiento del servicio penitenciario donde este delincuente va a pasar, ¿no? Va a cumplir esa condena. Y bueno, seguramente va a seguir dando lástima para que, bueno, se la vayan reduciendo de alguna manera, ¿no? Son muy astutos estos torturadores. Bueno, Llegamos al final entonces de nuestro programa. Como siempre saludamos. Antes quiero recordarles otra vez que la Casa de la Mujer de Sol y Verde, que está enfrente de la plaza, los lunes de 8:30 de la mañana en adelante, está trabajando con la problemática de violencia familiar. Así que si tenés ganas de acercarte, podés hacerlo. Y y un beso a Julio, también nuestro compañero de hijos, ¿no? Talavera, que siempre lo tenemos presente. Y bueno, ayer estaba en la marcha, en la manifestación, afuera esperando la sentencia a Pati. Así que sí, le mandamos un gran beso, ¿no? Que lo queremos mucho. Bueno, y que se mejore Gloria. Camila, sí. Y que se mejore Julia también. Así la escuchamos la semana que viene. Así, aunque sea un ruidito más. Julia. Dale, algo. Está tu último ahí. Tu último hilo de voz, de aire. Bueno, está bien, no vamos a tenerla. Un besote muy grande a nuestros niñitos y niñitas, Martín, Luna, Aleli, Camila. Uh-huh. Y bueno, saludos a todas las hijas brujas. Con el brindis, ¿no, Fernanda? ¿Lo tenemos? Bueno. ¡Sí! ¡Cangrejo los llamé! ¡Hipócritas! Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres, porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haremos que la voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen, porque la libertad la quieren solo para ustedes, falsos, machistas, traidores. Les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de igualdad y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! ¡Salud! Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita. Adiós.